juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Hoy estamos cubriendo al compañero Leonardo Luzardo, a quien mandamos un saludo a él, a toda su familia. El día de ayer falleció el padre del compañero. Así que el abrazo fraterno, ¿verdad? Y como siempre, la disposición y la voluntad de seguir en la lucha. Esta semana también estuvo marcada por el fallecimiento del compañero Jorge Zabalza, un hombre de una historia extensa e intensa, guerrillero, rehén, que marcó sin duda con sus posiciones la vida política del Uruguay. Vaya nuestro saludo a sus compañeros de militancia, a la familia, y a todos los que han apreciado y han compartido su lucha o parte de su lucha. Y en este marco, en esta realidad donde estamos viviendo una intensificación de la actividad política, o estamos viendo una actividad política creciente en todos los planos. Nosotros estuvimos el otro día en Paysandú. El miércoles de tarde arrancaron Fernando Vázquez y Carlos Pérez rumbo a Tacuarembó. Estuvieron en Tacuarembó y están en Durazno, hablando con los compañeros, reuniéndose con las agrupaciones, marcando también planes y líneas de trabajo. Es un momento de tensar fuerzas, de concretar también actividades y pasos que nos vayan llevando a instalar con más fuerza la presencia política del 26 y la Unidad Popular. Pero quiero hacer un paréntesis porque realmente estos días apreciamos el valor, más que nunca el valor de esta radio, como del Semanario de la Juventud. Ayer de tarde los compañeros de la radio reproducían una entrevista del año 2014 al profesor Pereira Fayet, que se la hizo Efraín Churibarne, sobre el tema de Crimea. Y porque claro, ahora vos sos víctima de lo que de los medios masivos de comunicación, que aquí en el Uruguay se embanderaron unánimemente con la OTAN, con Estados Unidos y contra Rusia, sin aclararlo tanto, sin ir a la profundidad o a la profundización del análisis de lo que implica, qué realidad refleja cada cosa, qué historia tiene. Y no estamos acá apoyando a Putin, ni mucho menos. Digo que acá hay conflicto de intereses de primer nivel. Y en el medio están los pueblos. Y hoy la intervención de Alessandra desde Moscú, y además te asombra que están escuchando gente en Portugal, en Moscú, en todos lados, ayuda a empezar a entender este proceso que nosotros además hace un tiempo decíamos. El imperialismo planteaba que terminado el comunismo llegaba la paz en el mundo. Gran mentira, porque el capitalismo es la guerra. El capitalismo es la guerra. La guerra es una herramienta, es un elemento más de las políticas del imperialismo en su afán de acumular, en este caso de dominar terrenos, territorios, pero sobre todo la guerra es un gran negocio. Entonces, sobre todo si se hace en territorio ajeno, ¿no? Como hace Estados Unidos. Pero digo, resaltar la importancia de contar con medios de comunicación en lo que podés acceder a elementos que en ningún otro lado los vas a tener, puedo decir lo mismo en la entrevista, ¿no?, del compañero Luis Freda, analizando el inefable discurso de la ministra Arbeleche. Pero decíamos, volviendo al inicio, la intensificación que se va dando de la actividad política. Nos queda muy poco tiempo. Este fin de semana va a haber múltiples actividades. Compañeros que van a estar en las ferias de recorridas. Este fin de semana, el otro, empezamos a ver las fajas pintadas en el local central, los carros parlantes, los audios que surgen en el interior, actividades también que van creciendo. Y nosotros tenemos que decir con mucha fuerza a los compañeros, vamos con todos los compañeros, porque este es el tiempo de reactivar, de reorganizarnos y de marcar una posición clara. Está la instancia del 27, donde estamos comprometidos, donde nos metimos, conociendo las limitaciones de los 135 artículos. Ahora, acá lo hemos dicho y queremos repetirlo, compañeros, no nos es indiferente como organización de izquierda que queden o salgan los 135 artículos. No es indiferente para el pueblo uruguayo. Es una batalla que tenemos que dar. Que tenemos que dar. Consciente de las limitaciones y diciendo lo que falta. Y argumentando con la verdad, no tenemos que, insisto, porque a veces me enerva ver cómo se inflan o se inventan cosas para combatir la luz, porque cuando no combatís y no cuestionás el modelo y el sistema, te ves obligado entonces a salir por otro lado. Y nosotros decimos, esta lucha es contra el gobierno y contra la política del gobierno y contra el programa de un gobierno de derecha, porque esta luz es la expresión de ese programa, continuidad de un modelo que ya estaba vigente. Claro, hay algunos que no pueden decir esto, lo decimos con claridad, vamos contra esta política. Y vamos después sobre todo con lo que falta, con lo que quedó fuera de los 135 artículos. Y aquí queremos poner el foco, la luz con fuerza sobre la gran batalla en defensa de la seguridad social. Porque estamos claros que después del 27 ya existe el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Ya hay un proyecto alternativo. Ya hay una decisión del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social que lo establece en su programa del 18 de mayo, de que nosotros vamos a ir contra la reforma neoliberal que ya está en curso, que ya está redactada, que está en espera, como el aumento de los combustibles. Vieron que y acá otro paréntesis, porque hoy yo pensaba lo siguiente, la LUC estableció el precio paridad de importación que nunca se usó, porque el precio de los combustibles es un precio político. Podríamos decir que hoy tenemos el precio referéndum de los combustibles. Hasta después del 27 no va a haber aumento. Está el petróleo a $100, no importa la paridad de importación, para esto no corre. Porque el Estado tiene espalda, dicen, no dice Paganini. Y por eso decimos que las empresas tienen que ser públicas, para que el Estado tenga espalda y para que pueda fijar un precio político de los combustibles de acuerdo a las necesidades que tenga un proyecto nacional, que no es el que está vigente. Pero decíamos, en la proclama ya del 18 se establecía con claridad los objetivos del movimiento. Tirar abajo esta reforma y al mismo tiempo reformar la Constitución para eliminar la SAFAP e instalar un sistema, recuperar un sistema y profundizar en un sistema de seguridad social que apunte a la redistribución de la riqueza, que sea intergeneracional, solidario, de reparto, público y estatal. Y queremos decir con claridad que sobre este planteo no puede haber rebajas, no puede haber negociaciones para hacerlo más potable para algunos o para otros, porque la razón de la lucha está en esto. Y entonces, ya en esta etapa final de la lucha hacia el 27, poniendo todas las fuerzas en eso, también consolidemos este planteo y la organización del pueblo que ha venido naciendo en comisiones barriales, comisiones departamentales, en sindicatos, agrupaciones sindicales, organizaciones políticas, para darle fuerza también a esta perspectiva de lucha, que sea de real confrontación con el modelo neoliberal vigente, que se profundiza, que se acelera y que va por todo, golpeando duramente los intereses populares. Esto es como un aviso, o como digamos, como la reafirmación de un camino que estamos decididos a recorrer. no en soledad, porque sabemos que son muchos los que están participando de este mismo sentimiento y de este mismo pensamiento. Por tanto, en esta etapa, compañeras, compañeros, a redoblar la militancia, a multiplicar la organización, a ganar la calle y a acumular fuerzas para dar estas batallas que son decisivas en la acumulación de fuerzas del campo popular para ir construyendo una alternativa a este modelo neoliberal, que una alternativa que realmente refleje los intereses populares de los trabajadores y del pueblo. Nos vamos despidiendo por acá. Nos reencontramos el lunes a las 12:15 aquí en Radio 36. Hasta entonces, amigos.